El autómata apartó la sábana y se incorporó. Tenía un hambre que los vivos eran incapaces de comprender, porque no se detenía nunca. Era primitiva y su único objetivo consistía en crecer hasta llenar un cuerpo vacío. ¿Qué tal? Muy buenas lunas a todos nuestros escuchas. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Viernes 2 de abril del año 2021. Me encuentro aquí con mi compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, bien. Aquí andamos. Qué bueno. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri y voy a presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Mi querido Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uriel, Humberto? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, bien, muchas Muchas gracias. gracias. Y el buen Rodo, ¿cómo está, Rodo? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches a todo nuestro auditorio, Uriel, Humbert, Dark Knight, aquí andamos nuevamente. Qué bueno, nos da muchísimo gusto contar con ustedes en esta presencia. El día de hoy nos vamos a ir súper rápido con las efemérides del día de hoy, que están bastante interesantes. Muchas cosas muy importantes en esta primer quincena de abril del año 2021, que se está yendo súper rápido, ¿no? El año. Sí, ¿eh? La verdad es que Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues el día de ayer, primero de abril, se celebra el día de la fundación de la compañía Apple, creada en 1976. ¿Es cierto o no es cierto? Así es, el excelente fundador en aquel entonces, Steve Jobs, en paz descanse, que se va a llevar a su compañía a la tumba porque muerto él, los Exacto. que tienen ahorita la cabeza de la compañía, pues ya no te quiero platicar, ¿no? No, sí están bastante. Sí, están nefastos, pero Pero va bueno, para abajo eso. así es. También el día de ayer se celebra el Día del Ateo, el 1 de abril. Gracias a Dios, Así es, gracias a Dios se celebra el Día del Ateo. Se ha popularizado mucho en los Estados Unidos y en las redes sociales, pero es el 1 de abril. También un 1 de abril, pero de 1868, nace Edmond Rostand. ¿Sabes quién es Edmond Rostand? Es un rosa. No, la verdad es que no. No, es el escritor de Cyrano de Bergerac. Ah, órale, que era como tío del Pinocho, Me era ¿no? tío de Pinocho, gracias a él también tenemos a Pinocho. Un día como hoy, por supuesto, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ah, excelente, Está mira, muy bien, no, sí, no el día sabía de hoy. eso. Y también el día de hoy se celebra el Día Mundial del Autismo. El autismo. Así es. También un 2 de abril nace Hans Christian Andersen, escritor de varios cuentos infantiles de mucho prestigio. Danés es origen este escritor. Y también fíjate que ahora yo creo que Dark Knight es el que se va a poner de fiesta. También, ha de estar ahorita en la fiesta, ¿no? Porque un Sí, día sí. como hoy, 2 de abril, pero de 1968, se estrena una película importantísima en el mundo del cine, considerada por muchas listas como la mejor película de la historia. Estoy hablando de 2001, Odisea del Espacio. ¿Cómo ves, Dark Knight? Sí, fue una película que rompió muchos paradigmas. Y luego en la época donde se supone que llegó el hombre a la luna, Sí. pues fue un boom realmente de la novela de Arthur C. Clarke, exactamente, pero pues es muy buena película. Muchas veces no la entiende, a veces no se entiende, pero ya que la ves varias veces ya. Sí, como que ya le empiezas a agarrar la onda, ¿no? Ya empieza a grabar. Además, ahí sale la primera computadora villana de la historia. Así es, efectivamente. Pues también un día como hoy, mi querido Rodo, pero del año 2004, se estrena una película que, bueno, creo que estuvo bastante bien. Estoy hablando Hellboy, dirigida por Guillermo del Toro. Sí, claro que sí, Hellboy de las dos, Hellboy es de Guillermo del Toro. Creo que para empezar visualmente son un agasajo, ¿no? O sea, este señor, cómo tiene una creatividad para hacer todas estas criaturas extrañas, lo hemos visto en otras películas, ¿no? Como El laberinto del fauno, Por ejemplo, es más, desde Cronos. Desde ¿Sí? Cronos, que fue una película de súper bajo presupuesto, todo ese ingenio, ¿no? Del escarabajito este dorado y todo este rollo. Ajá. Sí. Estaba muy bien hecho cómo manejó un vampirismo de otra manera, ¿no? Que ahorita no anda Darius, porque precisamente supongo que dirá su efeméride en un ratito, de que precisamente es el día de hoy. Sí, de hecho, Darius, precisamente yo creo que hablaría mucho de esa película, porque es una forma muy diferente del vampirismo, pero muy interesante, ¿no? muy interesantes. Y Hellboy, él la llevó a cabo muy bien. O sea, yo sigo viendo a Hellboy en Ron Perlman y digo, sí, efectivamente es el personaje que yo veo como Hellboy, ¿no? Desafortunadamente ahora hicieron un reboot que, pues, como que nomás no. Sí, de hecho, la verdad es que sí. Sí, de hecho, era ahora sí que terminando mis efemérides aquí del día 2 de abril, iba yo a mencionar, como justamente lo dices, un día como hoy, pero de hace 200, 1200 años, nace el joven Darius. Así que Darius. mandarle un saludo, Mi una estimado felicitación. Darius, donde quiera que estés, espero que te estés echando unos ricos tacos de moronga o algo por el Sí, estilo. que esté festejando, Se ¿no? Con su levante con. sangrita viuda de Romero. Cándale con tu sangrita, Sangrita viuda viuda de de Romero. Romero. Efectivamente. Oye, Tipo pues. sí está festejando. Sí, él sí está festejando, exactamente, mi querido Dark Knight. También el 3 de abril, pero de 1973, se realizó la primera llamada desde un teléfono celular. Para toda esa gente, ¿no? Y también el 3 de abril, pero desde el año 2014, se celebra el día de encontrar un arco iris. Se trata de uno de los fenómenos ¿Encontré un naturales, arco iris? uno de los fenómenos naturales más curiosos y bonitos, que aparece cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados y se forma el arco iris. Está acordado de esta película de bueno, del Mago de Oz, precisamente, ¿no? En algún lugar sobre el arco iris, Del en arco algún iris. lugar en el arco No, iris. y además muchas cosas que rodean Bueno, el también. 39, algo Sí, así, fue esa. 1939, exacto. Fíjate que, no, y además muchas cosas, ¿no? También la olla al final del arco iris. Ajá, donde Recordarás aparecen de los esas, duendes. exactamente, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues también el 3 de abril, bueno, este año cae en 3 de abril, pero es el primer sábado de abril, se celebra el Día Internacional de la Lucha de Almohadas. Órale. ¿Sí? Fíjate que es una situación muy bonita, porque lo que se pretende con este festejo, aunque suene un poco absurdo, es intercambiar la lucha y agresiones con armas, cambiarlas por una lucha de almohadas. Sí. Sí, de hecho, la idea surgió desde el año 2008. No, pues eso díganselo a los chinos, porque son los que están bien locos. Sí, Bueno, ¿no? a los coreanos, a A los los coreanos. orientales, vamos a decir. Así es. Sí, porque no todos, ¿no? Sí, no todos, Exactamente. exactamente. Y pues yo creo que el día domingo, que es 4 de abril, pues también Rodo va a estar pegando de brincos, porque en 1998, en Japón, la cadena de televisión Asahi transmitía por primera vez el primer capítulo del anime Yu-Gi-Oh! Contó con una temporada de 27 episodios y finalizó el 10 de octubre de ese mismo año. También el 4 de abril, pero de 1975, el señor Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft. Para que veas. También el 6 de abril, pero de 1943, se publica un libro bastante extraordinario, yo sí lo recomiendo, y se llama El Principito. Muy bueno, así es. También, ¿y qué crees? Que también el 6, ahora tú vas a estar ahí ¿Cómo no? de Asimov así también. es, exactamente. Va a estar de fiesta, Exactamente. porque en 1992, Así es, nací fue Asimov. exactamente exitoso, prolífico escritor, que realmente hizo bastante cosas Pues las en Reyes de ciencia. la Robótica, creo que fue lo Fue más, lo bueno, lo más que todo el mundo se destacado, ¿no? acuerda, De él. lo que está establecido en muchas películas actualmente de las leyes de la robótica, las diseñó y escribió Asimov. Así es. También el 7 de abril se celebra el Día Internacional de la Salud. Eso. Órale, pero de la salud que de salud. De, no, no, de la No. salud, de la salud, que estés bien Ah, de la. Ah, físicamente, sí, ¿no? ya, ok. Ajá, eso fue, pues ahora sí que por la Organización Mundial de la Salud, justamente en 1948. Y bueno, pues fíjate que hace un momento, antes de que entráramos al aire, estábamos platicando de esta película, Ajá. de Godzilla contra Kong. Pues efectivamente el 7 de abril, pero de 1933, se estrena King Kong, la primera versión de este 33, fabuloso personaje. Sí, hasta... ¿no? Como 78 años, ¿no? No, yo creo que más, ¿no? Bueno, 78 años. 80, ah, sí, 78. Ajá. Tienes razón. Sí, pues imagínate con esos efectos tan curiosos, ¿no? Pero quedan buenísimos para su época, ¿no? Porque Sí, esto de hacer claro. el stop motion y estarlo 88 haciendo años. cuadro por cuadro, o sea, sigue siendo una de las películas todavía muy vigentes para la ese tiempo, estamos de acuerdo, obviamente. Pues sí, Así se es. acaba de Pero... estrenar precisamente esa, ¿no? Chilo contactó. Así es, ¿cómo ves Dark Knight? Pues sí, como bien dice Rodo, es una película que a pesar del tiempo que tiene, se disfruta bastante ese clásico de King Kong de 1933, ¿dijiste? Así es, Sí, 1933. 1933. Sí, no, hombre. Que Bueno, pero... fue, bueno, hacer algo, Peter Jackson trató de hacer algo muy parecido. Yo siento que es buena película la de King Kong de Peter Jackson. Sí. Pues sobre todo lo que esté en la isla Calavera. Todo lo que se ve en la isla Calavera, exactamente. Muy bien, pues el día 10 de abril se celebra también el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, Humberto. Es un día en el cual se recuerda al médico y farmacéutico argentino Bernardo A. Houssay. Nació el 10 de abril de 1887 y fue premio Nobel en 1947. También el 10 de abril, pero de 1827, nace Lewis Wallace, político, militar y escritor. ¿Sabes qué escribió? No, Ben Ben-Hur. Hur, Ah, mire. exactamente. ¡Ay, oh, el robo! ¿Era el robo? Sí. Es que esa es de ley, que por estas épocas te las tienes que chutar en Canal 5. Ajá, sí. ¿Es donde sale el Kraken? Ah, no, ese es No, en Furia de esa es Titanes. Furia de Titanes, Ese es exacto. de No, Ben-Hur es la de la que es conocidísima por la escena de No, la sí, las carrera de carreras, caballos. ajá. Es conocida esa escena y durante mucho tiempo, aquí yo creo que Albert, que es muy conocedor de ello, Es que nos él podría estaba decir. en esas carreras. Sí, Sí, exactamente. Tiene hasta no. boletos guardados así de lo... Yo tenía el palco Tenía 7B, el palco, sí. que es muy conocido, por ejemplo, también en el cine. Nos podría decir que, por ejemplo, durante mucho tiempo tuvo el liderato de Óscares ganados en una premiación. Así es, Hasta que llegó 14, ¿no? Titanic y se los quitó. 13, eran 13 13, ah, Óscares. 13. 13 Óscares. Y es una película, la verdad, pues muy buena en el sentido de lo que maneja Ajá. visualmente. Y a mí me llamó la atención ver que después había una novela. Y dije, caray, entonces yo ya leí la novela y de ahí supe que Lewis Wallace era el autor de esa Ah, novela. fíjate, estuvo bien. Pues fíjense que un 12 de abril también, pero de 1939, se estrena otro más de los seriales que hemos estado hablando. Y ni más ni menos estoy hablando del famosísimo Buck Rogers. Ajá, de 1939. Está Es bueno. fue de los primeros seriales de ciencia ficción. Sí. Sí. Más, Buck Rogers era. Buck Rogers, dijiste, ¿no? Ajá, Buck Buck Rogers. Rogers, ajá. Sí. Entonces, también, ahorita, como recordé también a Flash Gordon, pero. Ajá, es que de hecho Flash Gordon sale de Buck Rogers, De Buck lo utilizan Rogers, de ajá. inspiración. Ajá, correcto. Y de ahí también el pato Lucas, ¿no? Con el Doug famoso Roy, Doc Rogers Doug en el Rogers, siglo ajá. 24 y medio. El siglo Hombre. 24 y dentro. Y fíjate que también, ¿cómo es bonito recordar todo esto, ¿no? Porque también otra situación del 12 de abril, pero de 1979, se estrena otra más de las películas, yo creo que han marcado la historia del cine. Estoy hablando de Mad Max. Ah, sí, Ah, película bien sí. loca. Sí. Muy buena, por Sí, cierto. sí, sí, sí, sí. No, eso sí estuvo muy buena. También hasta la nueva que sacaron hace como unos 6 años, ¿no? Ajá, De Mad Max. sí. Es como una continuación, algo así, pero también Ajá, estuvo es muy que buena. exactamente la ventaja de esta película que menciona Humbert, la de Fury Road, de Furia en el Camino, Ajá. la enorme ventaja de todo es que la siguió haciendo George Miller, que fue el creador y escritor de las primeras tres. Ajá, sí. Entonces George Miller vuelve a retomar su proyecto, desafortunadamente ya por cuestiones de tiempo y de edades, tiene el mismo papel de Mad Max, pero lo toma Tom Hardy, creo que lo toma de manera muy adecuada, ¿no? El personaje Furioso igual está muy bien hecho, y creo que George Miller, creo que lo que interesó mucho de Mad Max y lo que llamó la atención era esta cuestión apocalíptica, uh-huh, y las escenas de persecución. Sí, sí, sí. Y entonces se basa la película en prácticamente toda la película, es una escena de persecución en la carretera. Sí. Uh-huh. Que era algo que gustaba mucho de la película del 2, Mad Max 2, cuando están en la refinería y se salen con el combustible. Ajá, y se empieza entonces, otra carrera ahí. Es eso. Inclusive, el personaje, ¿se acuerdan del villano de la 1? Uno que era medio gordito, con cabello chino. El que en teoría le mata a Mad Max en la película. Que le mata a la esposa. Exactamente, correcto. Ese actor es el mismo que hace a Immortan Joe en la última película. Es el mismo actor. Dale, no fijé ese detalle. Sí, no, fíjate que fijados, ¿eh? Son de los que andan buscando que que traía un reloj digital. Dale, y casi, que, casi, no, y el otro día me acuerdo que hubo una vez una recomendación que me acuerdo que dimos con Uriel. De precisamente hay un cómic bueno, así igual es, que te liga las películas anteriores con esta nueva. Hay una serie de cómics muy buenos de Mad Max. Sí, esto está bastante bueno. También continuamos el 12 de abril, también se estrena otra película, pero eso fue en 1985, una película que yo sí recomiendo porque venían varios cuentecitos en la misma película, y se llama Los Ojos del Gato. Ah, sí, como bizarrón. Sí, está bastante interesante y buena las historias que ponían ahí. Fíjate, qué bueno que me dices, yo me acordaba de la película, pero no del nombre. Sí, Los Ojos del Gato, sí, ¿no? que es una donde el gato le echan la culpa de que el niño está como poniéndose mal en las noches. Así es. Resulta sí, que es un duendecito que le roba el aire. Así es, exactamente. Pero bueno, eso. Ahí lo importante es que son historias, es una película que tiene mucho que ver Stephen King, ya que fue producida por él. Así y escrita es. Por él. Entonces, y si ven la película, salen varias cosas de las películas anteriores. Sale un San Bernardo persiguiendo al gato. Ajá, es, sí. De Cuyo. De Cuyo, ajá. Entonces recuerdo otro. Y una de las historias es de uno que está obsesionado por la limpieza. Ajá. Uh-huh. Todo tiene que estar exactamente muy limpio y está en el borde de un edificio. Pues sí, la película es muy buena, tiene varias referencias a otras películas que se hicieron de Stephen King y es muy buena, es una buena película. Sí, así es, no, está bastante buena, la recomendamos mucho. Los Ojos del Gato se llama, si pueden conseguirla por ahí. Hay una serie de Netflix, uh-huh, que se me hace muy similar el estilo de historia que cuentan de esta de Ojos de Gato. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Carbon Copy o algo así. Ajá. No recuerdo, no. Se me fue el nombre. Pero igual cada capítulo es una serie de historias medio bizarras. Medio bizarras, ajá. Ajá, y es una serie nueva no tan nueva, pero es de Netflix. Así es. A ver si me acuerdo. A ver, en el transcurso yo creo que te vas a acordar. Ajá. También el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. ¿Por qué? Sí, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, durante un certamen, la pareja ganadora rompió el récord del más largo beso de la historia, duró 58 horas 35 minutos. Oye, ¿el beso no se quedaron dormidos o qué pedo? No, la verdad no sé si hay quedado dormidos, pero eso fue lo que duró. Y también el 13 de abril se celebra el Día Mundial de la Astronomía. Órale. Eso está interesante, fíjate, ¿no? Sí. El 14 de abril es Día de las Américas. Se trata de la celebración anual de todas las repúblicas americanas como símbolo de unión entre ellas. El 14 de abril también se celebra el Día del Delfín. Fíjate, está padre, ¿no? No sabía que tenían delfín. Sí, es el Día de los Delfines. El 14 de abril, acuérdate. También el 15 de abril es el Día Mundial del Arte. Una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de problemas que nos aquejan. También el 15 de abril nace una personalidad muy importante para la historia del mundo. En 1452 nace Leonardo da Vinci, pintor, escultor, inventor, filósofo, ingeniero, botánico, poeta. Todo tenía el señor Leonardo. Y vendía mole los domingos. También el 15 de abril se celebra el día del plátano o el día de la banana. Pues mira, ahora todos los que se pongan la vacuna, que se van a convertir en chango, porque están diciendo, pues ya pueden celebrar el 15 sin ninguna bronca, ¿no? Sí, ya sabes. Y ya por último, el 15 de abril, pero de 1927, fallece Gastón Leroux. ¿Sabes quién es? No. El escritor del Fantasma de la Ópera. Ah, sí, cierto. Y el cuarto amarillo, el misterio del cuarto amarillo. Sí, cómo no, el misterio del cuarto amarillo. Muy bien, pues aquí las efemérides de esta quincena de abril, primera. ¿Qué tenemos el día de hoy, mi querido Humbert? Pues mira, el día de hoy tenemos la crucifixión de Cristo. Así es. La fila, el Viernes Santo. Es Viernes Santo. Vamos a mandar algunos saludos. ¿Cómo no? Pero vamos a mandar a saludar a Noé Campos Andrade, que nos está escuchando. Ah, un saludo. Un saludo. Noé Campos, también, fíjate que también a Sigurd. Sigurd Tamayo, saludos también. Nos manda saludos a todos, Rodo y Dark Knight, el señor Sigurd. Saludos al señor Sigurd, que lo tenemos ahí pendiente, que tiene que seguir venir hablando de Star Wars. Fíjate, ¿no? Ah, sí, exactamente. Un saludo grande, es Sigurd. El joven Sigurd. Dice que si no te refieres a la frecuencia Kirlian. La frecuencia Kirlian. No, tiene otro nombre raro, a la serie de Netflix. ¿No? La serie de Netflix, sí, no, mira, tiene otro nombre raro. Otro ahorita, nombre diferente. Ahorita estoy queriendo acordar, espero que ahorita salga el nombre. Ahorita que salga el nombre. Muy bien. Ah, entonces nos mandó a saludar Noé. Un saludo. Así es. Muy bien. Noé Campos. Nos habían estado preguntando también sobre escritores de ciencia ficción que recomendemos. Así es. Realmente hay mexicanos, muchos, ¿no? Dijeron. Ajá, exactamente, hay muchos. Pero vamos a recomendar los locales. Hay que consumir lo local. Lo local. Es muy bueno, fíjate. Sí, fíjate que sí, ahorita vamos a hablar. Rodo, como conozco un poco más de sus gustos del joven Rodo, vamos a hablar ahorita de Bernardo Esquinca, mi querido Rodo. ¿Es de ciencia ficción, Rodo? Es ficción. Es ficción. No es ciencia ficción. Es ficción de lo oscuro, o cómo se llama ese. Exacto, como de lo que sería terror. De hecho, él mucho se caracteriza a Bernardo Esquinca por ser de los pocos autores latinos, y en este caso, obviamente, como estamos diciendo, mexicanos, que se adentra a explorar ese género. Regularmente es un género que aquí en México se le da mucha risa. En el sentido de que ustedes a lo mejor lo habrán visto en el programa hermano del de nosotros, en Escalofrío, que muchas veces hay cosas que dicen, ay, nada, eso no es cierto, eso son puras mentiras, etcétera, eso nomás es para hacer amarillismo y bla, bla, ¿no? Pero el género de terror yo creo que es un género muy bueno, muy padre, muy explotable, si se sabe explotar precisamente. Esquinca lo ha hecho muy bien, yo creo que sería nuestro representante contemporáneo del terror en México, en la literatura. Sí, número uno, claro. Órale, ¿qué dice de un quien vive con el Stephen King? No, pero es que sabes qué, bueno, que no, aparte su manera de escribir es un tanto peculiar, fíjate. ¿Sí? Sí. O sea, es un tanto como peculiar, de repente ocupa, yo creo que por eso se refiere el género a ficción de lo del terrorífico, ficción de lo oscuro, es que, porque logra envolver una serie de situaciones y de cosas en cada una de sus obras. Por ejemplo, existe un escritor de ciencia ficción, latino precisamente, es de literatura fantástica, perdón, y ciencia ficción, se llama Gerardo Horacio Porcayo. Él incluso fue el quien trajo la literatura mexicana el género cyberpunk y el subgénero neogótico. Fíjate, dedicó parte de su vida, o está dedicando parte de su vida, a la difusión del género de ciencia ficción en México, y además es conferencista y articulista del mismo tema. Uh-huh. Entre las obras más conocidas de él está Plasma Express, Sombras sin Tiempo, Los Viajeros y Dolorosa. Ok. Entonces, ese es uno de los que estamos recomendando, mexicanos, ajá, 100%. Uh-huh. Sí. Otro es a Bernardo Fernández, fíjate. Bernardo, ahorita vamos a hablar. Bernardo Fernández, vamos a hablar uno de él, es uno de los principales escritores de ciencia ficción de nuestro país. Nace en la Ciudad de México, también dibuja cómics y es diseñador gráfico. Uh-huh. También le hace a la literatura fantástica y también un poco a la literatura infantil. Así es. Realmente, te voy a ser sincero, yo no he leído mucho sobre él, pero sin embargo hay títulos en sus novelas, uh-huh, que sí como que son medio perturbadores, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo algunos títulos, unos libros, sí, de cuentos. Ajá, sí. Y de cuentos. Uno es, ¿sí?, La Ciudad Interfase, sí, sí, ajá, sí, en 1988, y su último libro de cuentos, que es en el 2004, se llama El Llanto de los Niños Muertos. Entonces, simplemente con el puro título ya dices tú, ay, en la torre, ¿no? Pues, ¿qué me voy a poner a leer? Sí. Ajá, pero sin embargo, entre sus obras más interesantes, uh-huh, está, por ejemplo, Gel Azul, Ojos de Lagarto, Los Viajeros. Ese, uh-huh, de Los Viajeros sí empecé a leerlo, está interesante. Se trata de los 25 años de ciencia ficción, uh-huh, en México. En México, sí, sí. Ajá. Sí. Vacaciones en Marte, uh-huh, y El Instante Amarillo. Okay. Es uno de sus obras. Perfecto. Por ejemplo. Uh-huh. Otro puede ser Federico Schiffer. Él es tamaulipeco. Uh-huh. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Se ha dedicado a compilar, editar y difundir la literatura fantástica mexicana. Uh-huh. También ha escrito varios contenidos, los autores más prolíficos de la literatura fantástica, y tiene 33 libros en su haber. No, fíjate nada más, hay un libro que te llama mucho la atención simplemente con el título. A ver. Porque, por ejemplo, hay uno que se llama Breve Eternidad, uh-huh, Quimeras, que te dice mucho, pero, uh-huh, hay otro que se llama Tecnochtitlan. Tecnochtitlan. Tecnochtitlan, exactamente. Ya ves que aquí está saliendo el rumor de que quieren volver a llamar Tenochtitlan, ¿no? La Ciudad de México. Sí, parecería que es como una encuesta, no, petición, no sé exactamente. A mí me parece una situación muy interesante que quieren que la Ciudad de México se llame México Tenochtitlan. Sí, Fíjate que sí. Bastante bien. Sí. Uh-huh. Otro escritor mexicano también, pues, es Gabriel Trujillo Muñoz. Claro. Él es de origen de Baja California. También le hace a la poesía, a la novela, varios géneros. Uh-huh. Él más o menos ha escrito 130 obras. Uh-huh. Sí, ¿no? Entonces sí, entre cortas, grandes, mundos distantes, uh-huh, relatos de ciencia ficción y fantasía, uh-huh, es uno de los títulos, la trilogía Tundra. Okay. Vecindad con el Abismo, uh-huh, y Utopías y Quimeras. Esos son algunos de los libros más importantes que él ha tenido. Ricardo Guzmán Wolfer. Uh-huh. Él, fíjate que es curioso porque él es abogado. Incluso la ejerce como juez en el Distrito Federal. Bueno, en la actual Ciudad de México, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Ese es su pasión o su hobby, digamos, es escribir. Es abogado y es juez además, ¿eh? O sea, sí. Él es licenciado en leyes, uh-huh, y ejerce como juez. Okay. Y fíjate lo curioso, ¿no? O sea, pues creemos que los abogados no tienen sentimientos, pero vemos que sí, porque también pueden escribir. Bueno, sería sin embargo, fíjate que le gustaría a Darius, porque sus principales obras son Sombre Vampiros y Hombres Lobos. Ajá, sí. Pero muy distanciados de los estereotipos que nos vende Hollywood. Y además también escribe textos jurídicos, obviamente. Sí. Entre unas de sus obras tiene El Mundo del Mañana. Okay. Los Monstruos y el Miedo, Incitación a la Lectura. Silenciosos Signos de Guerra y Sangre. Duendes Locos y Traviesos. Digo, son títulos que se van a hacer muy curiosos con respecto a la profesión, ¿no? Sí, sobre todo que es exactamente. Exactamente. Jorge Cubría también es otro escritor. Él se desempeña como profesor de literatura, ya lleva más de 20 años ejerciendo esta profesión en la Universidad Iberoamericana. Y como que el que sería más común que tú dijeras, bueno, él también escribe, ¿no? Claro. Él es pues cuatacho mío, al menos en lectura, porque él es apasionado de las obras de Isaac Asimov. Sí, ok. Y él ha creado sus propias obras de ciencia ficción. También lo han invitado a muchos programas de televisión para difundir lo que es la ciencia ficción y la literatura fantástica en México. Órale. Tiene un cineclub en la UNAM dedicado a películas de ciencia ficción. Algunas de sus obras más conocidas es Gineósides, Venus en Blue Jeans y otros cuentos de chicle. Okay. ¿Sí? Y no olvidemos, lamentablemente tenemos pocas mujeres que han incursionado en este tema, pero existe una de ellas, por eso la dejé al final de la lista, no porque sea la peor, sino porque es como que la cerecita del pastel. Claro. Ella es oriunda de Cataluña, España, se llama Blanca Martínez. La conocen como Blanca Marta, pero lleva más de 20 años residiendo en México. Ella es licenciada en historia y además de eso se dedica a la creación y divulgación de literatura fantástica en México y en el extranjero. Fíjate. Entre sus obras están La Era de los Clones, El Espacio Ural, Cuentos del Archivo Urus, La Nimiedad y A la Sombra de Mercurio. Y Archivo Urus 2. Urus 2. Fíjate, no, pues está bastante bien, qué bueno, porque muchas veces nos encerramos nada más en un circulito, ¿no? Y no vemos que puede haber más escritores, más cosas interesantes. Oye, fíjate que aquí nos manda a saludar César Garduño, nos está escuchando. Un saludo para él. Nos dice que la película 2001 es una de sus favoritas. A ver. El nombre de HAL es por IBM, tomando una letra atrás del alfabeto. Eso es lo que nos está indicando el señor César Garduño. Y también nos dice, nos recuerda mi querido Dark Knight, que dice que en los 70 hubo una serie de televisión de Buck Rogers. Sí, Buck Rogers en el siglo XXI, precisamente. Justamente, que es la que más recordamos, ¿no? Vamos, es la más es que en los 70, es como el 75, 73, si no me recuerdo. Y fue una temporada nada más. Ah, ok, y, mire. O sea, pues fue muy famosa, pero es que hubo un boom muy. En los 70. Yo no sé si alguien recuerda a alguien de ustedes. No, pues había una serie que se llamaba Odisea 1999, que precisamente trataba. Que había una como ciudadela en la luna, pero la luna se había salido de la órbita terrestre y pues iba viajando por el universo. No me acuerdo. Y pues, eran de las aventuras de esta colonia que quedó en la luna y pues iba. Y ya quedó a la deriva, ¿no? Se quedó exactamente a la deriva de la órbita terrestre. Gracias. O sea, hay cosas muy interesantes que se hicieron en esa época, y todo por el boom que iba en los tiempos de la llegada del hombre a la luna. Claro, que fue en ese tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Ya me acordé de la serie que comentaba de Netflix. A ver. Que está medio bizarra, muy parecida al trama de Los Ojos del Gato. Se llama Carbón Alterado. Ah, ¿a poco? Carbón Alterado. Si ves esa serie en Netflix, te vas a dar cuenta que cada capítulo es muy distinto, pero es muy bizarro con respecto a una situación. A una situación en específico. Actualmente, sí, exactamente. Okay. Pues a lo mejor a nosotros, que ya estamos rucos, tengo no varios, ¿no? Si ya nos lleva años, no. Centurias, pero no. los rucos normales. Los rucos normales, sí. Pero esto le ha llamado mucho la atención a los chavos. ¿Ah, sí? Sí, está muy interesante. Fue recomendación de uno de ellos que empecé a verla y sí está bizarrona, pero sí palomera. Está palomerona, perfecto, muy bien. Carbón alterado, para que lo vean. Ok, bueno, pues fíjate que vamos a hablar un poquito acerca de este señor Bernardo Esquinca. Ajá. Que nos han estado preguntando. Tengo un pequeño video de Bernardo Esquinca en los archivos de Arkham, si gustan buscarlo por ahí en el YouTube, en nuestro canal de YouTube, canal 48, ahí pueden encontrarlo. Pues fíjate que Bernardo Esquinca nace en Guadalajara en 1972 y es ficción de lo extraño, Rodo, es como se le conoce a este género como raro, ¿no? Ajá, como ese género, esa corriente. Esa corriente literaria. De literatura, ajá. Sí, exactamente. Bueno, pues realmente Bernardo Esquinca ha escrito varias cosas, varias novelas, de una manera bastante rara, diría yo. Logra conjuntar bastantes cosas en una simple obra, ya sea un cuento o una novela. Y la verdad es que pues ha sobresaltado un poco con estos cuentos bastante extraños que ha escrito el señor Bernardo. Tiene varios premios incluso, ¿eh? Sí, Bernardo Esquinca. No, bueno, o sea, yo por ejemplo, pues fíjate, por ejemplo, de sus novelas. Ahorita Rodo nos va a platicar porque tú has leído también a Bernardo Esquinca, ¿verdad, Rodo? Sí, así es. Así es. Ahorita después de que tú comentes tus impresiones de él, yo también comentaré cómo fue que llegué a leerlo y con qué obra lo conocí, etcétera. Fíjate que yo conocí a Bernardo Esquinca por recomendación de un amigo. Me dijo, oye, ¿por qué no lees este libro de él? Estoy hablando de Carne de Ataúd. Es una novela que él tiene. Entonces la leí y dije, está más o menos, ¿no? A ver, vamos a seguir leyendo a ver qué más tiene. Y me encontré, por supuesto, algunos libritos que a mí en lo personal me gustaron más. Yo creo que porque soy un poco más fanático de los cuentos cortos, ajá, no tanto las novelas. Pero sin embargo sí me gustaron y entonces leí Mar Negro, leí Demonia, pero tiene muchos más libros, por supuesto, de cuentos. Es un escritor que logra atraparte, logra conjuntar, como vuelvo a repetir, varias situaciones en una sola, y la verdad es que es un escritor con una narrativa y una imaginación extraordinaria, porque no se te hace para nada aburrido, ajá, al contrario, sigues leyendo, te va interesando, te va ¿cómo se dice? Intrigando más, y pues bueno, logra conjuntar diferentes situaciones en una. En Mar Negro tiene un cuento que a mí en lo personal me gustó bastante, también ya lo pueden escuchar por ahí en la red, leído por un servidor, en el canal de Uri Radio, pueden ustedes encontrarlo por ahí. Se llama La Otra Noche de Tlatelolco, donde logra juntar una situación sobrenatural como son los zombies, te acuerdas que nos preguntaban, ajá, que de los zombies, con un acontecimiento histórico de México que es ni más ni menos que el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Entonces la verdad es una persona que ha sabido fusionar varias situaciones y da por resultado esta situación llamada ficción de lo extraño, porque es como bizarrón. Sí. Entonces, es la palabra de moda, ¿no? Bizarro. Pues ya no tan de moda, tiene bastante tiempo, pero muchos creen que la acaban de utilizar por primera vez en, sí, en la lengua española. En la lengua, sí, española. ¿Cómo no es, mi querido Rodo? Yo creo. Sí, exactamente. No me conocían, que ya ves que el Uriel antes decía, tú dices bizarro para todo. Sí. Ya nada más falta que empiece yo a hablar así como que Rodinsky, Librinsky, sí. El Poblinsky, Minsky, Stamorinsky, de Ambrinsky. Sí. Aquí mi estimado Noé, que nos está escuchando, sí sabe la referencia de los picapiedras, claro, de esa serie. Así es. No, yo los picapiedras. El Poblinsky, Minsky, Stamorinsky, de Ambrinsky. Ahora sí, Rodo, ¿qué onda? Mira, yo A Bernardo Esquinca yo lo conozco por el libro de Demonia. Yo Demonio. es que llego a las obras de Bernardo Esquinca por el libro de Demonia. Porque yo en ese entonces estaba buscando precisamente literatura de terror, pero yo estaba buscando literatura de terror, como se dice popularmente, hispanoamericana. En este caso yo estaba buscando autores porque pues, yo ya había leído ya pues, lo clásico, ¿no? Bram Stoker, Mary Shelley, etcétera, ¿no? Pero yo quería algo muy de nosotros, de nuestra literatura, de nuestra lengua. Y llego yo a Bernardo Esquinca por Demonia. Veo esa serie, que también es una serie de compendio de cuentos cortos, como tú dices, y me llama mucho la atención cómo escribe él. De ahí veo que hay en otros libros. Y yo a la saga de Casasola, a diferencia tuya, que tú llegaste en el tercer libro, que es Carne de Ataúd, Así yo es. llegué a él con toda la sangre. Ah, Cuando entro yo okay. a la saga de Casasola es con el número 2, que es toda la sangre. Y dije, ah, ok, pues es como una cuestión policíaca, ¿no? Es una novela policíaca. Y de ahí me doy cuenta Aparentemente. que, ajá, obviamente le mete exacto ¿cómo dijiste ahorita? Su literatura de lo extraño. Es ficción de lo extraño, Exactamente. Y me llama la atención, empiezo a investigar y después yo ya veo el primer libro, que es La Octava Plaga, de la serie de Casasola. sí, claro. Y entonces es que yo empiezo a leer de él y entonces ya llego a otros libros como Mar Negro, precisamente, el recopilatorio que hizo de antologías de Ciudad Fantasma, Ajá, sí. relato de lo fantástico que hace en colaboración con Vicente Quirarte, que es precisamente de estas leyendas que hay del siglo XIX a nuestro siglo XXI de la Ciudad de México. Entonces, ahí es que yo empiezo a conocer a Bernardo Esquinca y adentro en su lectura. Es una lectura muy curiosa porque es una lectura, bien diría, su género extraña. No es tan fácil de entender a la primera, sobre todo en el caso de los cuentos. Sí, Porque claro. en el caso de la novela policíaca de la saga de Casasola es un poquito más digerible, por así decirlo, es más fácil de entender. Pero los cuentos sí te quedas así como, ¿qué onda? Por ejemplo, la otra noche, luego exacto en un principio, dices, a ver, ¿cómo esto de los zombies tiene que estar ligado con la matanza de Tlatelolco, etcétera? Y ya tú lo vas hilando ya cuando lo lees como una segunda vez. Claro. Como que son de esas historias que tienes que leer como una segunda vez para disfrutarla realmente porque ya la entiendes. Ya como que haces todos los conectes. Sí, claro. De hecho, como comentario para nuestro auditorio, que ahorita que mencionas ustedes de lo de los zombies y tú mencionas esto de la otra noche de Tlatelolco, esa viene en un compendio también muy bueno que se llama Festín de Muertos. Festín de muertos, sí. Festín de Muertos, un libro dedicado precisamente como a una antología zombie, por así decirlo, pero de autores latinos. Latinos, Entonces también está muy buena. Si puedes conseguir ese libro, es un libro muy bueno y entre los cuentos viene precisamente La Otra Noche De de Tlatelolco. Tlatelolco. No, muy bien. Mi querido Dark Knight, ¿has leído algo de Bernardo Esquinca? ¿Lo conoces? Fíjate que ahorita que lo están mencionando, o sea, yo debo ser sincero, no he leído absolutamente nada de él. Me da curiosidad y ahorita con lo que ustedes han dicho, pues me voy a dar a la tarea de buscar alguno de los libros. Sería bueno que me recomendaran con cuál empezar. Y se me hace muy interesante. Digo, o sea, finalmente me gusta la ciencia ficción, me gusta lo fantástico. Y no he estado leyendo últimamente nada de eso. Pues he estado yendo más a la novela de suspenso y policíaca que a la ficción. Entonces, pues me agradaría saber un poco más de este autor y leer alguna de sus novelas. Sí, pues justamente estábamos platicando. Tiene varias novelas, fíjate, Belleza Roja, en el 2005, Los Escritores Invisibles, en el 2009, La Octava Plaga, que ya nos estaba contando ahorita a Rodo de ella, en 2011, Toda Sangre, en 2013, Carne de Ataúd, 2016, Inframundo, 2017. Y tiene un libro que a mí se me hace muy curioso, no lo he podido conseguir. Se me hace de lo más curioso que pueda haber en la literatura. Porque fíjate cómo se llama: Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, del 2018. Además fue con muy buenas críticas cuando presentó esta novela, este escrito por él. Tiene muy buenas críticas, inclusive varios escritores dieron su visto bueno a esta situación. Entonces se me hace muy interesante, no lo pude conseguir, pero sí me dan muchas ganas de leerlo, fíjate, por este nombre. Tiene también compilatorios de cuentos, se llaman Los Niños de Paja en el 2008, Demonia, que nos decía Rodo, en el 2012, Mar Negro en el 2014 y El Libro de los Dioses en el 2020, que ya fue hasta el momento, creo que es el último que ha sacado el señor Bernardo Esquinca. ¿Cómo ves, mi Humbert? Bien, bien, bien, bien, de lujo. Ajá. Yo creo que si quisiéramos recomendar un libro, no sé tú qué opinas, Uriel, que tú también ya has leído bastante de él, y también haciendo la pregunta de Darnay que nos decía, yo creo que si quieren leer cuentos, yo creo que Mar Negro es el mejor con el que pueden iniciar. Sí. No es el orden cronológico, obviamente, pero sí, o el orden de edición, si lo quieren ver así, o de publicación, pero creo que es el mejor libro en el sentido de cuentos. Sí, es que tiene cuentos muy variados. Así es. O sea, no nada más se enfoca uno. Ajá. Correcto, exacto. No es como un género específico, sino tiene de todo. Entonces, yo creo que si quieren ver por cuentos, sería Mar Negro. Si quieren ver por el lado de novela, y por ejemplo, ahorita que Dark Knight nos menciona que está muy metido en esta onda policíaca, pues empezar la saga de Casasola por el primer libro, que sería La Octava Plaga. La Octava Plaga, claro. Porque son cuatro libros: La Octava Plaga, Toda la Sangre, Carne de Ataúd, y el último de esa saga es Inframundo. Inframundo, exacto, sí, es el último que sacó de esa saga, Inframundo. Yo siempre recomiendo, cuando vas conociendo a un escritor, que empieces por algo corto, ¿no? Que no te metas en una novela tan larga, porque pues, igual y hay gente que no le gusta y la va a dejar a una cuarta parte, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, para que te vayas conociendo un poquito al autor, yo sí recomiendo que fueran el libro de compilatorios de cuentos, y yo creo que Mar Negro es bueno porque tiene muchos. Sueña Conmigo es otro de los cuentos que me gusta de ese libro, y tiene algo que ver muy policíaco y con muñecas embrujadas por ahí. Ajá. Sí, está muy bueno. La verdad es que sí. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Pues sí, totalmente de acuerdo en nuestras selecciones, creo que ahí concordamos muy bien. Y sí, efectivamente, o sea, este cuento que tú indicas de la muñeca ahí medio poseída, satánica, etcétera, de hecho es la portada, es la que utilizan para la portada del libro. Ajá, sí. Exactamente. Aparte, sus portadas están muy padres, porque son estas portadas que están como que tienen un suaje o unos cortes, y entonces a través de la portada una imagen. Así es. Entonces sí, trae como una, lo que se conoce como un cubrepolvo, por así decirlo. Así es. Ese cubrepolvo viene como suajado, y entonces tú ves algunos elementos en la parte de atrás que tú lo puedes ver, y al momento que quitas el cubrepolvo ya ves la imagen. Es algo que me gusta mucho del diseño también que le meten a los libros de Esquinca, en este caso de los cuentos. Sí, bueno, pues es que tú eres diseñador gráfico, mi chavo. Ahí tenía que salir de esa situación. Exactamente. Del arte, ¿no? Porque al final de cuentas es un arte también, portadas y todo eso, ¿no? Correcto. Así es. Sí, efectivamente, pues siguiendo con esta situación, bueno, del señor Bernardo Esquinca, que ya nos hacían algún tipo de pregunta, que si lo habíamos leído, bueno, pues esa es la situación. Les recomendamos mucho que adquieran a la gente de México, ¿no? Y de Latinoamérica en general, pues que lean, que consuman un poquito acerca de nuestros escritores, ¿no? Como es el señor Bernardo Esquinca. Porque pues también nos hicieron otra pregunta, ¿no, Humbert? De otro escritor. ¿Quién Philip K. Dick, creo, ¿sí, no? ¿Ah? Sí. Nos preguntaban que si algún libro que recomiendes de Philip K. Dick. Fíjate que primero hay que adentrarnos un poquito en quién es él. A ver. Él nace en Chicago, en Estados Unidos, en 1928, el 16 de diciembre. Es autor de 36 novelas de ciencia ficción y 121 relatos breves. Muchas de sus novelas y cuentos cortos han sido llevadas al cine, como muchos otros muy buenos escritores. Sí, también a la televisión. Pero uno de los que destaca, que incluso ahorita vamos a hablar de esa película, es un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Está muy bueno. ¿Sí? Uh-huh. Ese es uno. Esta película la que hicieron es precisamente, no sé si la han escuchado, bueno, todos aquí estoy seguro que la han visto, se llama Blade Runner. Blade Runner, exactamente. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Sí? El famosísimo Harrison Ford. Entonces, realmente... Ridley Scott. ¿Sí? Ajá, sí, sí, exactamente. Exactamente. Para los que dicen que siempre el libro es mejor que la película y bla, bla, bla, quiero decirles que tienen razón. Yo te voy a decir que... Porque realmente... Sí, no, no, realmente aquí las diferencias en las que hacen la adaptación al cine... Blade Runner se puede decir que es una película que se encuentra ambientada en un universo muy cercano al escrito en el libro por Philip K. Dick. Así es. Pero como obvia muchas cosas, uh-huh. Como la religión, el cuidado de los animales, ahí sí recordamos por ejemplo la parte de Blade Runner, uh-huh. donde existe un polvo radioactivo en la atmósfera. Así es. Ajá, y también un estatus social son los animales. O sea, ya en Blade Runner los animales prácticamente están extintos. Y aquel que llega a tener una ave, por ahí sale una lechuza, si mal no recuerdo, es así como un estatus de, ah, caray, ¿no? Uh-huh. O una serpiente, pero natural, no robotizada, será así como que increíble tener esto. Así es. Hay algunas diferencias entre las películas realmente... Fíjate que en la película se desarrolla en Los Ángeles en el año del 2019. Ajá. Del 2019. Y en la novela, en algunas versiones, se desarrolla en el año 2021, precisamente. Fíjate. O sea, nos está pasando lo que Volver al Futuro, que realmente estábamos esperando que pasara, como yo sigo esperando mi patineta voladora, pues sí. No la voy a tener, ¿no? Sí, claro. En la película realmente no se menciona lo de la atmósfera del polvo radioactivo, que fue una de las causas por la cual se extinguieron muchos de los animales. Uh-huh. Entonces empezamos a ver este tipo de ciertas diferencias. Ya mencioné lo del estatus social, que se da por medio de quien tiene un animal y más natural. Y la mayoría de la población mundial ha sido extinta por una guerra mundial que se llama Terminus. Uh-huh. ¿Sí? Y después empiezan a huir a las colonias en Marte. Ah, esto bien, como bien. Que hace un poquito más alusión a lo que es y vuelvo porque yo soy más adorador de Asimov, a la parte de Yo Robot, donde realmente prohíben la entrada a los robots en la Tierra y todos los robots están en otros planetas extrayendo minerales que ocupan en la Tierra precisamente, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, sí hay colonias en Marte. Ajá, sí. ¿Sí? Ahí sí llegó la colonización, digamos. Exactamente. Uh-huh. Vamos a recordar la parte central de lo que es esta guerra mundial que se llama Terminus. Uh-huh. Se suelen utilizar lo que son las réplicas, les llamaban los replicantes en la de Blade Runner. Uh-huh. Y una de sus obsesiones de Deckard es reemplazar a su oveja eléctrica por un animal vivo. Uh-huh. Incluso acepta el hecho de eliminar los famosos Nexus 6 uh-huh. para obtener recompensas y así poder comprarlo. Uh-huh. Sí, él era un cazador, era un Blade Runner. Recordamos que ahí hay varias partes incluso, ¿no? Que te marcan en esta película de Blade Runner. Quien no la ha visto, véala, la 1 y la 2, porque uh-huh. salió una nueva versión que también es continuidad y está muy buena. Los Blade Runner son cazadores precisamente de estos replicantes que a veces se llegaban a escapar. Okay. Cuando los lograban matar se les llamaba retiro. Retiro. No asesinato. Uh-huh. eran como cazadores de recompensas, y Harrison Ford es como que uno de los últimos Blade Runners, o al menos uno de los mejores. Así es. ¿Sí? Sí, ¿no? Claro. Entonces, digo, no les vamos a arruinar mucho de eso. Ese es de lo que ha escrito Philip K. Dick. Otra película que también no se la vamos a spoilear, pero está muy buena, Minority Report. Ah, sí. ¿Sí? Sí, ¿Esa sí, la sí. llegaste a ver? Sí. Bueno, presto. La máquina preservadora es otra. Ajá. La fe de nuestros padres. Okay. Doctor Futurity en 1960 le escribió basada, bueno, no, esa es una película, perdón, basada en el peón del Del tiempo que tiempo. le escribió. Precisamente su tema central son viajes en el tiempo con varias vueltas. Algo así muy parecido a lo que vemos ahorita en la muy famosa película Volver al futuro, ¿no? ¿Sí? Votar al futuro. Votar al futuro, o revolcar al futuro, ¿no? Revolcar el Los futuro. clanes de la luna Alfana, esa también está muy buena. Es una novela que trata de las razas extraterrestres, entre que los sobrevivientes humanos de un hospital que esté en la luna, en el sistema estelar de Alpha Centauri. Recordemos que Alpha Centauri es la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Así 4 años es. luz, si mal no recuerdo. Sí. Y entre ellos se empiezan a jugar pues toda su vida, su destino, lo que son y lo que van a hacer. Y lo que van a hacer, así ¿Cómo es. veis? Súper bien, ¿no? Fíjate que está bastante bien porque, pues sí, yo creo que todos hemos visto Blade Runner. ¿Qué opinas de Blade Runner, mi querido Dark Knight? Para mí es también una de las mejores películas de ciencia ficción de los 80s. De los. Debo decir que fue incomprendida porque no tuvo mucho éxito. O sea, era una. Como era muy rara en su época, o sea, no tuvo muy buena taquilla, que digamos. Sí. Pero buena película. Muy buena. Y fíjate que ahorita, recordando a Philip K. Dick, hay una novela que, por cierto, están haciendo una serie. No sé si han escuchado de El hombre en el castillo. Que, por cierto, hay una serie también que está muy Sí, lo buena están sacando, ¿ah? ¿Eh? Sí. en Amazon. En Amazon, de hecho. El hombre del castillo de lo que trata, así, como dicen, sin spoiler, Sí, de es hecho. lo que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra. Entonces, es unos Estados Unidos controlados por el eje nazi. Y está muy interesante la novela es muy interesante y la serie está muy buena. Está bien escrita, bien dirigida, o sea, debo decir, es altamente recomendable. Fíjate. Órale. Muy ¿Cómo bien. es que se llama la serie en Netflix? No, en Amazon. Ah, en Amazon, sí, perdón. En Amazon, sí. El hombre del castillo. Ah, okay. The Man in the High Castle. Así es. Muy bien, pues ahora fíjate que, bueno, vamos a mandar algunos saludos porque empezaron a contestar nuestro amigo César Garduño. Dice que también en los 70s hubo una serie de Logan's Run. De Logan Sun, Ajá. no la recuerdo. Yo Sí, tampoco. así es. Es que era algo parecido a Buck Rogers. Ah, poco. Se llama la fuga de Logan se llamaba. Era de una persona que estaba, bueno, vamos, de lo que recuerdo, estaban en una época apocalíptica donde no hay los recursos Sí. y estos están buscando están como encerrados en una comunidad. Y esta personaje Logan sale de esa comunidad para saber si hay algo más aparte de lo que está viviendo. O sea, los efectos son palomeros para la época, pero es una serie buena, sí, no es mala. No es mala, fíjate que sí. Nuevamente nuestro amigo Diego Castro nos va a saludar. Dice saludos. Nos está escuchando en YouTube. Y César Garduño también te comenta sobre las patinetas voladoras. Dice que las únicas patinetas voladoras que tenemos son las cucarachas. Sí, Sí. También a Anina Yuwoki, que nos está escuchando en YouNow. Muchas gracias por estarnos escuchando en este programa Arkham. Oye, fíjate que ahora vamos a hablar un poquito acerca de este otro personaje llamado Bernardo Fernández. Ya nos diste Bernardo Fernández, que ya nos diste un poquito de información. Ahorita vamos a dar nosotros un poquito más. Fíjate que de coincidencia, Bernardo Fernández y Bernardo Esquinca no solamente comparten su primer nombre. Resulta que también el año. ¿Ah, sí? Sí, también Bernardo Fernández ¿Del nace en 72? 1972, ajá, también conocido como Bef. Ya sabes, no buscan otra carrera porque la gente no tiene creatividad. También el señor es diseñador gráfico. Sí. También mínimo saben dibujar, o sea, tienen sus libros con ilustraciones. De monitos, ¿no? Sí, también sus libros de dibujitos, dibujitos, ¿no? ¿Eh? Fíjate que sería conocido por autor de novela policíaca, Ajá. Tiene varios libros. Él es ingeniero, fíjate que nació, bueno, no es ingeniero, nació en una familia de ingenieros Ajá. ligada al periodismo y a la enseñanza. Su abuelo fue cronista taurino. Órale. Ajá. Eso es de lo más destacado que tenemos. Estudió la prepa en el Centro Universitario de México y diseñador gráfico en la Universidad Iberoamericana. Estudió el señor Bernardo Fernández. Y bueno, pues empezó a trabajar ya en su carrera como dibujante profesional en el Universal, en el periódico Universal en Ajá. 1990. Y bueno, pues ha estado en varios proyectos, tanto editoriales, cómics e ilustraciones. A ver si ahorita, pues ahora sí que Rodo, yo creo que nos va a poder platicar un poquito acerca de él, porque es su colega, ¿no? Y pues bueno, tiene varias novelas: Tiempo de Alacranes, Gel Azul, Ladrón de Sueños, Ojos de Lagarto, Hielo Negro, Cuello Blanco, Bajo la Máscara, Azul Cobalto. Azul Cobalto me suena, fíjate. Y bueno, también tiene algunos libros de cuentos, como es Ciudad Interfaz, El Llanto de los Niños Muertos, que ya nos Sí, habías tú mencionado. Está como acá, ¿no? sí, no, El no, nombre. desde el título es Sí, intrigante, pero. está como acá, qué onda, Ah. ¿no? También tiene algunos libros infantiles que son Error de Programación, Cuento de Hadas para Conejos, Groar, Vacaciones en Marte, Soy el Robot. No, no, no soy robot, soy el robot. Soy el El robot. robot, ajá. Y también tiene algunas novelas gráficas. Supongo que Rodo ahorita nos va a poder emitir un juicio un poco más acertado porque comparte esta situación. Como Pulpo Comics, Monorama, Perros Muertos, Monorama 2, Espiral, un cómic recursivo. Cielos, mi marido. Supongo que es como que la acotación de la frase. 1874, un Clevil, El Instante El Amarillo, tío Bill, ajá, el tío Bill. exactamente. Habla María, una novela gráfica sobre el autismo. Órale. ¿Cómo ves? Bien, bien. Está padre, ¿no? Inclusive que sea aquí en la Ciudad de México y además también es reconocido porque es de escritor ciencia ficción, ¿no? Sí, Así así es. es. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Pues mira, yo a Bernardo Fernández, yo ahí sí tuve la suerte de conocerlo por su primer novela. Ahí sí yo tuve la suerte de llegar a tiempo de Alacranes, porque yo en ese entonces estaba leyendo, yo estaba muy metido en la novela policíaca. Obviamente empecé por la máxima novela negra que tenemos en nuestra cultura, que es El Complot Mongol, de Ah, Rafael okay. Bernal. Sí. Yo creo que esa es la novela que marcó cómo era el lineamiento de la novela policíaca mexicana, de lo que era el género negro mexicano. O sea, de plano. Sí, para mí el complot mongol es como la Biblia o el ABC de quien quiere escribir novela negra en México. Okay. Entonces, de hecho hay una película que sacó recientemente no sé si es Amazon o Netflix, creo que es Amazon, con este actor Damián Alcázar. Ajá. Ahí pues sí la quieren checar. Y la novela es buenísima, la novela de Complot Mongol es muy buena. Entonces yo empecé a leer esta cuestión de novela policíaca o de novela negra por Rafael Bernal, y después caí con este otro autor también muy famoso que es Paco Ignacio Taibo II. Uh-huh. Él tiene la saga de Velasco Araiche, que igual es un detective que precisamente resuelve casos así como muy complicados o como muy raros. Hay una, la novela más famosa de él es la segunda de toda la saga, porque son 9 de la saga de Velasco Araiche, pero la segunda es la famosa llamada Cosa Fácil. No sé si se acuerdan que es una película ya algo viejita que hizo este Pedro Armendáriz Jr. Pedro Armendáriz Jr., el que todo el mundo ubica porque salía en el programa de Furcio. Ajá. Que era el conductor, no sé, sí, ubico a Pedro Armendáriz, ajá, pero no recuerdo, fíjate, la película. Ajá. Se llama Cosa Fácil, la novela. Y la película igual, la pueden buscar como Cosa Fácil. Y se supone que la trama de la película es que a él lo contratan para buscar a Zapata. Porque supone que Emiliano Zapata no murió en Chinameca, sino que es lo que mucha, ya ves, esta leyenda urbana de que Zapata no realmente murió en Chinameca, sino que mandó a alguien para él desligarse y quitarse esa cuestión del precio que tenía en su cabeza. Sí, eso es lo que decía, ¿no? Entonces, esta situación la transporta muy bien en la novela, ¿no? Entonces, cuando yo termino de leer esta saga de Velasco Araiche, dije, bueno, ¿y qué más hay, no? Y de repente, entre las cuestiones ahí de ya ves que te pones a buscar los libros y están como los que te recomiendan de esta gente que compró esto, ha leído esto, ¿no? Ah, sí, y sí, entonces sí. Entonces vi Tiempo de Alacranes y obvio, y es de ser sincero, me llamó la atención que era diseñador gráfico. Entonces dije, ah, caray, a ver, pues vamos a ver si escribe chino, pues yo algún tendré esperanza de también a lo mejor sacar algo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a leer Tiempo de Alacranes y me fascinó esa historia del güero, del personaje de Alberto Ramírez, que es un sicario que ya está por retirarse, donde precisamente se llama Tiempo de Alacranes porque le dicen el güero porque es tan peligroso como un alacrán güero. Recuerden que los alacranes güeros son los más peligrosos. Ajá, que tenemos, sí, en el norte del país. Así. Entonces, este sicario decide ya como hacer su última encomienda, pero por azares del destino, para no igual no spoilear la historia, se ve inmiscuido en una cuestión de un asalto o de un robo a un banco, y el sicario termina siendo rehén de los asaltantes. Pero lo curioso es cómo tú en toda la novela te va llevando a esta situación que dices, bueno, ¿y en qué momento este cuate se les va a poner loco? Porque al final de cuentas es un sicario hijo del mal, ¿no? Uh-huh. Pero él se la va llevando como muy campechana porque ya en esa etapa de, pues mira, ya me voy a retirar, yo no quiero bronca, ya, etcétera, o sea, y entonces es esta cuestión, y es muy al estilo de como tipo, por ejemplo, Amores Perros, que se van mezclando muchas historias, y al final culminan todas las historias que tú vas viendo por separado. Entonces, es una historia muy buena, es una novela muy cortita, de hecho el libro es súper, súper cortito, es igual, si me dijeran con qué empiezo de Bernardo Esquinca, digo, perdón, de Bernardo Fernández, así como dijimos de Esquinca, con aquí sería Tiempo de Alacranes. Yo recomiendo, por cierto, empezar con Tiempo de Alacranes. Si les gusta, ya se puede pasar a otra novela, como la que yo he leído de él, es Ojos de Lagarto. Ajá. Que está ambientada en los años 20 del siglo pasado. Y la otra es la que va a decir. No es como las de Esquinca, pero es la de Hielo Negro. Hielo Negro. Uh-huh. Esa fue la última que leí yo de él. Uh-huh. La de Azul Cobalto, fíjate que a lo mejor tú dices el nombre, te suena conocido, y yo tengo mucha también como tentación de verla, porque resulta que en esa novela sale el personaje de Casasola de Esquinca. Como que une que los universos están en el mismo, o los dos personajes están en el mismo universo. Ajá. Entonces el personaje de Casasola hace aparición en la saga de Fernández de Azul Cobalto. Entonces la verdad yo tengo mucha curiosidad de leer la novela para ver qué tiene que ver Casasola. Órale, fíjate. No, pues está como interesante, ¿no? Sí, está interesante. Y en caso de los cómics, yo el único que vi es el de la primera composición que tiene. Ah, sí, y son cómics, pues precisamente cómics como de novela negra. Él como que es fuerte, es eso precisamente. El fuerte de Bernardo Fernández es la novela negra. Entonces, cuentos o esos cómics son como de ese tipo de situaciones. De situaciones. Entonces, pero sí recomiendas los cómics de señores Fernández. Lo que yo leí, los que yo vi, sí. Te digo que es el primer compendio. Que tuve de tener acceso fue el primer compendio. Y sí, valen la pena. Digo, su ilustración es muy peculiar. No es como muy, ay, mira los monitos bonitos. No, o sea, es una ilustración de novela gráfica a novela negra. Entonces, sí es rarita, pero sí vale mucho la pena. Sí es rarita. Ok. Muy bien. Es que tal vez todo el mundo está acostumbrado a cómics de decir, ah, pues son como los de Superman, ¿no? O como los de Batman, etcétera, ¿no? Sí, de dibujitos no, bonitos, o sea, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, correcto. Son, haz de cuenta que sus dibujos son como si estuvieras viendo, para hacer una referencia un poquito más rápida, como si estuvieras viendo una combinación entre lo que son los grabados de Posada, de Guadalupe Posada, ¿no? ¿Te acuerdas? De la Catrina y todo eso. Ajá, sí. Ese tipo de como es, pero con la forma y como la estructura de lo que era este José Clemente Orozco. Ajá, sí, ok, no, mira. Como que juntas estos dos y más o menos tienes la ilustración de Bernardo Fernández en esa que yo vi. Sé que tiene otras ilustraciones, ahí sí no sé si su estilo ya varía de acuerdo al enfoque que le da, pero al menos la que yo vi parecía más o menos como una unión de esos dos estilos de ilustración. Ah, mira, está interesante, ¿eh? ¿Cómo ves a Fernando, a Bernardo Fernández? No, sí, se me hace interesante. Y más que me dice que son novelas cortas, ¿no? Espero sí. Que no así tan cortas como las que escribía Tolkien, ¿no? No, sí, como no, sí, sobre todo, ¿no? Es cortita, así como la de eso de Stephen King. Como el Señor de los Anillos, ¿no? 1300 páginas nomás ahí. No manches, está poderoso el de IT, ¿eh? Sí, es una Biblia. Sí, es una Biblia completa. Está muy bueno, digo, ¿no? Pero sí está bastante choncho. Sí, está pesado como para primera novela. Pero si tienen la oportunidad de leer, te digo algo así con qué iniciar, yo recomendaría tipo Alacranes. Fíjate, está muy bien. Oye, mira, vamos a mandar unos saludos a Alex González, Guadalupe Moreno, que nos están escuchando por ahí en la página de Facebook. También a Antonio Cervantes, que nos está escuchando por ahí en YouNow. Muy bien, chavo. Muy bien, chavo. Pues fíjate que vamos a recordar un poquito acerca de lo que viene. Dentro de 8 días tenemos Escalofrío. Ajá. Con el tema de niños asesinos. Bien interesante, ¿eh? Sí, ¿eh? No manches, yo nunca me había imaginado que Rodolfo anduviera en andanzas a los 5 años de edad. Eso sí, ¿eh? Ese Rodo, ya después ya se volvió culto y hasta leer aprendió. ya hasta aprendió a leer. Sí. Es que tuve a un secretario de educación que me decía que tenía que leer. Ah, sí, no, ¿verdad? No, Tienes que leer. Sí, ¿eh? Sí. Y para dentro de 15 días, es decir, de hoy en 15, tenemos nuestro segundo especial de Star Wars, con la segunda trilogía. Va a estar con nosotros Rodo, Dark Knight, que nos van a acompañar. Uh-huh. Va a estar con nosotros Sigurd. Así es. Sigurd, va a estar con nosotros Darío. Vamos a tener un invitado especial también. César Garduño. César Garduño va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros César ese día. Ah, ok, perfecto. Y esperemos que él logre convencer a George Lucas, ¿verdad? Que también esté en ese programa. Ah, sí, uy. Sí. Para que nos explique lo de los midichlorianos. ese tema lo tenemos atravesado, ¿no? Sí. Lo tenemos atravesado y ese día lo vamos a tocar, ¿verdad? Tema para mi psicólogo. Mi psicólogo creo que ya está yendo a terapia también él, por otro lado. Porque... Tratando de entender lo de los midichlorianos. Es que llega un güey y me está diciendo que los midichlorianos y no sé qué tanto. Y valió Ya, gorro, chale, ¿no? ya valió gorro. Creo que ya la mandé al Dice, por psiquiatra. más que lo busco en todos los libros de biología, De biología no no encuentro encuentro nada nada. de lo que me está hablando. Dice, ¿sabes dónde la sacaste? Hay una película que trae un aparatito. No manches, sí va a estar bueno, ¿eh? Ajá. La verdad es que sí, pero también concuerdo con ustedes que es bueno. Ya platicaremos ese día para que el señor Sigur nos diga qué onda, ¿no? Y después tenemos el 23 de abril, Escalofrío nuevamente con Niños Fantasmas. Nos va a acompañar Rodolfo contando dos, tres anécdotas por ahí Ajá. que tiene Ah, bastante sí, que Dylan. peliagudas, ¿sí? Sí. Y por supuesto, el día 30 de abril, que toca nuevamente Arkham, vamos a tener todo lo referente al Día del Niño, Al Día ¿no? del Niño. Va a Vamos a ser hablar, dedicado a los niños. así es, Por vamos ahí a, nos hicieron una pregunta, así es, choncha, que chonchona. nos decía que cómo podemos pues hacerle el hábito de la lectura a los niños. Y las Vamos a dar recomendaciones. un listado exactamente de qué tipo de libros, para qué edades se recomiendan, realmente cuáles son los métodos para que tus hijos empiecen A leer. a leer y todo eso, cómo se les puede inducir el gusto por la lectura. Así es. Sí, lo principal, pues realmente es que los papás también lean, obviamente. Sí, porque si no, pues ¿cómo crees, Si no? los papás no leen y quieren el hijo que sea lector, pues al menos que sea la mamá aquí de Rodo, ¿no? Sí, Que exactamente. pasó de delincuente a hombre A culto. hombre culto. Vamos a tener, obviamente, Rodo nos va No a es dar cierto, amigos, ¿eh? algunos. No van a pensar que el Rodo de veras era niño asesino o algo así. No, yo creo que lo ha pensado. Sí, oye, por favor, no me vayan a boletinar en la Sí, exactamente, van a decir, ya ubicamos ese Rodo, ya Ya le van a caer sabemos a los de dónde. les le van a caer los de SWAT ahí en. Así es. Ah, no es cierto, es Puedes ir broma, mientras ¿eh? la vacuna, ¿no? Venimos a que le den su vacunada en la prisión, ¿no? ¿Qué pasó? Dale. No manches. Vamos a tener todo lo referente a los niños con literatura. También va a estar con nosotros, obviamente, Rodo. Nos vas a platicar acerca de los cómics más infantiles, ¿no? Sí, así es. También hay mucho material, afortunadamente, para niños lectores, como sería la palabra correcta, Así es. o jóvenes lectores. En este caso, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que, como ustedes decían, mucho influye la figura paterna, materna, etcétera, en influir en la lectura. Yo creo que el punto ya lo tocaremos en ese momento, pero ahorita como un pequeño adelanto, un pequeño tráiler, yo creo que sería eso, que el papá o mamá se siente a leer con ellos para que ellos les guste eso. Sí, Y claro. entonces en el momento que ellos tienen el acceso ya a la lectura de manera personal, ellos quieran seguir leyendo eso que les contaban sus papás, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ese modelaje es algo muy padre y es aparte una cuestión de familia, no te lleva mucho tiempo, es una cuestión de convivencia y es algo muy muy sano que le puedes dejar a tus hijos, ¿no? Así es. Efectivamente, y por supuesto vamos a tener al señor Dark Knight ese día platicándonos acerca del cine infantil, ¿no? Cualquier tipo de situación infantil, mi querido Dark Knight, ¿Va a ¿no? estar prohibido Disney? Pero en cuestión de ciencia ficción, pues es que Disney no tiene mucho. Bueno, sí tiene. Sí tiene. No, va a ser casi imposible no mencionar a Disney. Sí, No sé. efectivamente. Sí, porque aunque tiene muchas cosas malas, también ha tenido Sí, algunos aciertos, ¿no? La eso sí. verdad. Entonces, pues es la situación. Digo, no creo que sean los mejores amigos de George Lucas, pero sí han sacado algunas cosas para niños, ¿no? Efectivamente. Y pues nada más, ¿algo más que quieras agregar, mi querido Rodo? Pues la misma recomendación, mucho busquen ahora todo esto que les dimos, ¿no? A lo mejor un librito de Esquinca, un librito de Fernández, yo creo que les ayudará a ver otro tipo de historia. A lo mejor les llamó la atención leer El Complot Mongol, Así es. recomendable. Son cosas que pueden ser, y son novelas que si bien a lo mejor el género policíaco a veces se siente pesado, no, muy ligero. Muy, muy ligero. Yo diría, dense una oportunidad con Tiempo de Alacranes, que es una novela que les va a llamar mucho la atención. Claro, efectivamente. Así es, mi querido Dark Knight, ¿algo más que quieras agregar? Como bien dice Rodo, pues hay que investigar, hay que leer, no hay que dejar de leer, porque la imaginación es lo mejor que podemos tener. Así es, efectivamente. ¿Sí? Muy bien, pues nos estamos viendo dentro de 8 días en Escalofrío y dentro de 15 días nuevamente aquí en Arkham. Me dio mucho gusto tenerlos por aquí, mi querido Rodo, mi querido Dark Knight, muchísimas gracias por acompañarnos y pues tener sus opiniones que verdaderamente son importantes aquí en el programa. No, pues muchas gracias. Te digo, mientras el público esté a gusto con nuestros comentarios y nuestras aportaciones, con todo gusto aquí estaremos. Aprovecho para dar mi media hora de saludos. No, no es cierto, es un saludo muy rápido. Ahorita ya por la hora, ya es 3 de abril, es cumpleaños de mi mamá. Pues un saludo a mi mamá en su cumple. Ella, como les decía, ya tiene el récord de haber ido a ver las 9 películas de Star Wars en el cine. Ella sí pudo ver desde el episodio 4 en el cine. Ah, ¿en ¿en serio? serio? Sí, ella le tocó ver el episodio 4 en el 77 y de ahí se aventó todas y luego yo me tocó ya llevarla a ver los episodios 1, 2 y 3 y obviamente ahora 7, 8 y 9. Entonces ella tiene el récord familiar de haber visto las 9 películas en el cine. Órale, y las remasterizas también, ¿no? Se ve. Sí, obvio, obvio también. Oye, entonces ¿a poco sí le gusta a tu mami? Sí, mi mamá es muy fan de Star Wars. Ahora que vio el Mandalorian, ahí estaba pegada y le fascinó también la serie Mandalorian, porque volvemos a lo mismo, órale, recupera mucho lo que está es padre, ¿no? La magia de Star Wars, ¿no? Así es. Así es. Oye, pues fíjate que déjame decirte, Rodo, que de favor le das un saludo de mi parte a tu mami. Estoy seguro que se acuerda mucho de nosotros. Claro, a nosotros, sí, ¿cómo no? También de ella, muchísimas gracias. Y pues un saludote, ¿no? También quiero mandar un saludo yo a Elizabeth Chávez y a Joel Pérez, que nos están viendo en YouNow. Saludos. Muchos saludos a todos. Muy bien, Dark Knight. Pues, ya les digo que pues, gracias por estar escuchándonos y bueno, como les dije, Rodo, pues el público, por los radioescuchas, sigan escuchándonos, pues aquí estaremos. Perfecto. Así es. Muy bien, chavos, pues que tengan muy buenas lunas. Muy buenas lunas, Humbert. Nos vemos dentro de 8 días. Así será, amigo. Nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bienvenido.